12 y 20 minutos, vamos a quedarnos en esta parte final de la mañana, como puedan comprobar con esa sintonía, si nos siguen habitualmente, bueno, pues es el tiempo de la Escuela de Salud. Nos vamos a quedar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. En este día casi comienzo del verano, aunque todavía falte casi un mes. Sí, sí, no, esperemos que las temperaturas no vayan en esta línea de ascenso desde ya, porque si no, ¿dónde íbamos a acabar, no? Seguramente, digo yo, en las próximas semanas habrá cierto bajón de temperaturas, porque, bueno, pues tenemos ya la barrera ahí en los 30 grados ya superada en muchos casos. Bueno, queda una esperanza muy grande, que es que el tiempo, en fin, el tiempo es como es, y hay un refrán que dice algo del sayo y del 40 de mayo. 40 de mayo, sí, sí. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Bueno, pues es verdad que buen tiempo para todas esas actividades que se organizan al aire libre. Además, el puente del Día del Petaquero llega la próxima semana y seguro que muchos ubriqueños y ubriqueñas están diciendo, bueno, el tiempo se tiene que cambiar, que espere un poco y sea ya más adelante. Se tienen que bajar las temperaturas porque hay muchísimas personas que se van en ese puente. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de lo meteorológico, pero también de otras cuestiones. De todas formas, la meteorología que incide también en muchos ámbitos en patologías, evidentemente, bueno, qué decir de las alergias, ¿no, Antonio? Ahora en estas fechas, es verdad que con el ascenso de las temperaturas se va secando todo un poco más rápido en nuestro entorno, y eso ayuda, aunque es verdad que ahora mismo para los alérgicos son días difíciles por el polen que nos rodea, evidentemente, nuestro entorno, ¿no? Pues sí, y el polen, sobre todo de los olivos, que ya está el esquivo, y además de otras muchas plantas. Y ahora también con la siega de las plantas y demás, dentro de poco, pues muchas personas cuando pasan por un sitio que está más o menos trillado, o ya con hay maleza que está seca, pues empieza la nariz, los ojos a picar, y quien tenga algo de asma, pues también los pitos. Es decir, que no solamente es el olivo, sino que hay otras muchas plantas, que y muchas veces nos confundimos. Oye, esto será una bronquitis, será esto, no, mire, o una neumonía, o es alergia. Bueno, recordemos que la alergia no da fiebre, no, hace un poquito de templanza, pero nada, 37,2, cuando da fiebre es que hay otra cosa. Es decir, que cuando un niño chiquitito, por ejemplo, tiene fiebre, dice, ¿será de la alergia? No, tendrá alergia, pero además tendrá una bronquitis, tendrá cualquier otra cosa. Que es importante saberlo porque muchas veces se confunden ciertos síntomas con unas cosas con las otras, ¿no? La neumonía, la fiebre, la bronquitis, la alergia, como sabemos, sobre todo la alergia respiratoria, que afecta a los bronquios, es seca, mientras que la bronquitis da con expectoración. El niño o el adulto tiene mucha mucosidad porque los bronquios se irritan y producen moco, mientras que en la alergia, en el asma, los bronquios lo que hace es estrecharse y no deja pasar el aire, pero no fabrica moco. Si fabrica moco es que tiene otra cosa, además de la alergia. Así que son pequeños detalles que ya hemos comentado en otras ocasiones. Y bien, ahora lo único que queda es tomar los antihistamínicos para personas alérgicas y recordarles, sobre todo los adultos, que los antihistamínicos, las sustancias que toman para la alergia dan sueño, ¿sabes? En gran cantidad de veces da sueño y hay que tener cuidado al conducir o al manejar máquinas peligrosas. Es la precaución que hay que tener en las pacientes que son alérgicos y que toman algún medicamento, ya sea por vía oral en forma de pastillas, jarabe, o también muchas veces también se pasa la sangre a través de sprays y demás. Es decir, que la medicación, ya digo, sea por spray, sea por colirio, en el caso de la alergia es raro que produzca sueño si es un colirio, pero en otras medicaciones que son, por ejemplo, en colirios, en gotitas para los ojos, para otras patologías pueden dar lugar a que pase la sangre de efectos secundarios cuando muchas veces no se sospechan, porque yo no tomo ninguna pastilla, bueno, pero te vas a echarte un spray, te vas a echarte un colirio y puede que sea por ahí. Pues antihistamínicos, mejor para dormir, ¿no? Digo, quiero decir, cuando nos vayamos a acostar, sí hay que tomarlo mejor en ese momento, ¿no? Sí, y además tenía ya una experiencia previa de otros años o de otras ocasiones. Mira, a mí no me da sueño, o a mí me da sueño en esa circunstancia. Si es la primera vez que toma un antihistamínico o un tipo de antihistamínico antes de conducir o antes de manejar una máquina peligrosa o estar en un sitio de peligro, en un andamio, en eso, es preferible tomar el antihistamínico primero un fin de semana, que no vaya a conducir, que no vaya a trabajar, para ver el efecto que le hace. Si ves que no le da sueño ni le altera su estado de vigilia, su alerta, pues entonces sabe que lo puede tomar. Si no, pues hay veces que los antihistamínicos tienen acción prolongada y dura respecto a 24 horas. Así que si ve que es la primera vez que lo toma, que antes pruebe, pruebe durante el fin de semana para evitar que vaya a haber algún problema. Y aunque nos estamos saliendo de los temas que teníamos previsto, pero has apuntado otro tema que también digo que está muy de actualidad, las irritaciones en los ojos, ¿no? Digo, por la alergia, sobre todo en esta fecha, es muy habitual, ¿no? Personas con ojos irritados, lagrimosos, hay etcétera, mucho. ¿No? Sí, sí, es muy frecuente porque, claro, los ojos es una puerta de entrada a todo el polvito, a todos los pólenes, y entonces uno de los primeros sitios, los ojos y la nariz son uno de los primeros sitios que se afectan. La nariz empieza a salir aguilla y los ojos un gran picor y se ponen rojos. Por eso se recomienda que utilicen gafas con protección lateral. Es decir, en los sitios donde hay mucho olivo o hay plantas que a las cuales uno sabe que puede ser alérgico, o si va en el coche, cerrar la ventanilla, pero sobre todo si va por el campo, va por la calle y hay plantas a las cuales uno es alérgico, utilizar gafas de sol con protección lateral, para evitar que penetren en el ojo, y que es muy molesto, ¿no? Todo el que lo tiene, pues lo sabe. La mascarilla no viene mal, ahora digo, la mascarilla que todavía, en relación al COVID, de hecho, por sentido común debemos utilizar en determinadas situaciones, pues digo que no viene mal, todo lo contrario, sino que es perfecta para temas de alergias. Sí, ahora con esto de la COVID, pues ya se ve más normalizado. Hace un par de años que no había COVID, pues alguien que llevara mascarilla era raro, aunque fuera en época de gripe, y más en primavera, ¿no?, con el calor ya y demás, pero ya se ha normalizado su uso, y hay quien la lleva, hay quien no la lleva, esto ya es cuestión de cada uno, salvo en los ciertos sitios, como tú has comentado, hospitales, farmacias y otros centros que ya nos han indicado la autoridad sanitaria, pero en general está permitido ir sin mascarilla la mayor parte de los sitios, pero en fin, quien quiera llevarla la puede llevar, sí, perfectamente, porque sea alérgico, porque tenga miedo a coger la COVID, a lo mejor no por él mismo, sino porque se lo puede contagiar a su padre o a su abuelo, a algún familiar, a algún amigo, en fin, que tenga algún problema de salud o por la edad. Sabemos todos que las personas ya superando los 60 años bajan las defensas más rápidamente y además fabrican menos defensas con las vacunas. Y entonces hay que tener más cuidado, ¿no? Porque aunque la vacuna protege en gran proporción para el ingreso en el hospital o en la UVI, pero sigue siendo transmisible. La vacuna no protege contra la infección. Esto se dijo ya desde un principio, que dice, yo estoy vacunado, no sé cómo lo he pillado. Y además hay personas que la han pillado dos veces, a pesar de tener las dosis. Y es que la vacuna las vacunas que hay actualmente, no protegen del contagio. Lo que protegen es de contraer la enfermedad en su forma grave, en gran proporción de los casos, en una gran proporción, en el 90%. Y después siempre hemos dicho que hay un porcentaje de un gocio, de un 10% de personas que, a pesar de que estén vacunadas, su cuerpo, por el motivo que sea, porque tiene unos genes que no le fabrican suficiente defensa, o porque ya es de una edad avanzada y su cuerpo ya no tiene 20 años y no fabrica defensas. Estas personas, a pesar de estar vacunadas, pueden tener riesgo. Así que hay que tener cuidado en estas situaciones, porque las autoridades sanitarias han dado permiso, pero también han dado las advertencias de precaución ante estas situaciones de pacientes enfermos, pacientes o personas de edad avanzada, o en sitios donde hay personas vulnerables, como pueden ser los hospitales o las zonas residenciales de personas con enfermedades crónicas o personas mayores. Bueno, pues todo ello ya decimos, junto a otra serie de cuestiones que vamos a ver a continuación. Enseguida, por ejemplo, vamos a ver las actividades que se están desarrollando ahora mismo en la Escuela de Salud Especialista ya. Iremos con distintos apuntes. Vamos a volver a hacer incidencia en esos casos de hepatitis infantil aguda, cómo sigue la evolución de casos en Europa, sobre todo, y iremos con otra serie de temas. Pero el primero de ellos, Antonio, quería hacer referencia a la mosca negra, ¿no?, como un potencial riesgo de salud pública también en nuestro país. Sí, esta noticia ha salido a través de las empresas de difusión periodística, y entonces los diferentes medios de comunicación han hecho eco de la misma. Y es que la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, con la sigla es ANESPLA, alerta de que hay una mosca que está que convive con nosotros, que es el que llama la mosca negra, pero que en los últimos tiempos pues está proliferando muchísimo, posiblemente debido al cambio climático. Esta mosca negra, que convive con nosotros, aquí en España todavía no produce enfermedades, pero hay otros países en que produce graves enfermedades. Transmite microbios a la hora de morder, porque esta mosca no pica, sino que muerde, pega un bocadito. Y entonces, a través del bocado, pues transmite microbios y provoca enfermedades, bastante, bastante importantes. Tanto es así que se calcula que se han quedado ciegas, según la Organización Mundial de la Salud, más de un cuarto de millón de personas por la infección que provoca la mordedura de esta mosca, que está normalmente en los cauces de los ríos, en zonas húmedas, en cauces de los ríos donde más se reproducen. Y debido al cambio climático, parece ser que ahora es cuando, en estos últimos tiempos, se está reproduciendo a gran velocidad o con gran frecuencia en España. Así que las autoridades sanitarias están alerta y seguramente van a tomar medidas para frenar esta expansión de esta mosca negra. De hecho, veía por aquí, ¿no?, que más que picadura, parece que es un auténtico mordisco, un pequeño mordisco, porque provoca una herida en forma de sierra, ¿no? Muerde en forma de sierra este insecto. Sí, sí, porque en la boca, cuando muerde, tiene dos protuberancias de sierra. Todo el mundo ha visto un cigarrón, un saltamonte, que tiene las patitas como una sierra. Uno con un saltamonte con la mano y tiene las patitas largas y tiene como sierra. Pues esto lo tienen en la boca. En vez de chupar la sangre, de hincar como si fuera una agujita y chupar como hacen los mosquitos u otras moscas, pues esta no. Esta lo que hace es, la mosca lo que hace es succionar, ¿no? La mosca corriente pone su trompita encima de la piel nuestra y chupa. Esta no. Esta tiene como dos puntas con forma de sierra y hacen una herida. Es decir, que muerden. Y entonces pone una heridita muy pequeñita que al principio no duele, ni se nota, porque es que estos insectos tienen anestesia. Te inyectan primero la anestesia para que no te duela, y entonces después te hace la heridita. Pero cuando ya ha pasado el efecto de anestesia, te provoca un dolor fuerte en la zona, te produce un hinchazón, en fin. Normalmente aquí en España ahora mismo no pasa de ahí, pero ya digo, en otros países transmiten enfermedades, por lo cual la autoridad sanitaria pues están en alerta y posiblemente ya habrán tomado medidas para que la expansión de esta mosca pues quede frenada. De hecho, cada vez vemos más este tipo de incidencias, ¿no? Todo derivado del cambio climático, ya sea por el aumento de temperaturas o bien por la invasión de especies de otros puntos, ¿no? Especies invasoras. Por ejemplo, ahí está el tema del virus del Nilo, ¿no? A través de los mosquitos, pues desde hace ya algún tiempo, pues la propia administración tiene que tomar medidas para enfrentarse, ¿no?, a esto. Sí, es que además hay de presente, hablando, como has comentado tú, del cambio climático y de cómo esto repercute en la atmósfera, también en estas últimas horas, hoy mismo, los medios de comunicación se hacen eco de noticias que aparecen también por las autoridades sanitarias, y es que la contaminación atmosférica a todos los niveles produce más muertes que la que ha producido el COVID hasta ahora. Hasta ahora la COVID se calcula que son unos 6 millones, poco más de 6 millones de muertos, que es una barbaridad, por supuesto, lo que ocasiona. Pero es que la contaminación atmosférica causa aproximadamente unos 9 millones de muertos todos los años, y más que la COVID, y está por ahí, no le damos mucha importancia. Así que el humo que desprende las fábricas, los automóviles, la industria, los insecticidas, en fin, toda la combustión de muchos desperdicios, todo esto sumado, produce, y sobre todo en grandes ciudades, por ejemplo, en China o en Estados Unidos, o aquí mismo en Madrid, no hay que ir muy lejos, vemos cómo hay como una nube dentro de estas ciudades grandes. Y esta contaminación atmosférica son causa de enfermedades crónicas que conducen pues a una muerte prematura. Es decir, que la causa de muerte prematura por contaminación atmosférica es un gravísimo problema en muchos sitios. Gracias a Dios, en Ubrique tenemos la suerte de que tenemos un aire muy limpio y una zona extraordinaria para poder pasear, pero que sepamos que por ahí no es igual. Bueno, pues ese era uno de los titulares que queríamos destacar hoy. También otro que se publicaba días atrás y que apunta, ¿no?, que España es líder en consumo de benzodiazepinas para la ansiedad y el insomnio. Sí, y ha habido muchas personas, ese nombre tan rarísimo, benzodiazepina, y dice, bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues es muy sencillo. Es lo que genera ya la pastilla para los nervios, para cuando uno está nervioso, estresado, con ansiedad, que no duerme. O yo voy a tomarme una pastilla para los nervios, o yo tomo pastilla para los nervios, o mi madre toma pastilla para los nervios o para dormir, en fin, o mi padre toma también pastilla para los nervios. Por todo eso, hay varios tipos, ¿no? Uno de ellos es la benzodiazepina, y es muy frecuente. Hasta ahora el país del mundo que tomaba más pastillas para los nervios era Estados Unidos. Era el principal país del mundo y tomaba más pastillas por habitante para los nervios. Por ahora España se ha puesto en primer lugar de todo el mundo para tomar pastillas para los nervios. Así que aquí estamos muy nerviosos o algo raro está pasando. Y en eso radica este artículo. Sí, sí, que y habla además de la medicalización de la vida, ¿no? El hecho de que quizás que queramos atajarlo todo a través de fármacos y de medicamentos, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo que, bueno, en Prodorí había muchísimas personas que tomaban, como en todos lados, ¿no?, pastillas para los nervios, y aquí en Ubrique, cuando vine, pues superaba a Prodorí, ¿no? Pero hay que ver la cantidad de personas que toman aquí pastillas, benzodiazepina, en fin, o pastillas para los nervios, para dormir, y el problema es que cuando llega un tiempo ya no se le puede quitar. Es decir, ya se hacen adictos a la pastilla para dormir. Como no me tome la pastilla, yo es que no duermo. Duermo una hora o dos y ya no pego. Y si es para los nervios, igual. Es decir, para la ansiedad, para el estrés. Y es que se está acostumbrando en todo el mundo en general a que, pero vamos a hablar de nuestra zona, a que para cualquier cosa una pastillita. Y si no es con pastilla, nada se cura. Y voy a ir de excursión en un autobús por ahí. Pues me tomo una pastilla para los dolores, para que no me entre, porque yo voy con dolores, la tubo, el cuello, y no sé, una pastita antes de salir. Tomo ibuprofeno, me tomo lo que sea, un paracetamol. Que me pica la nariz, o una pastillita. Que me he peleado con mi novio o con mi novia, otra pastillita para los nervios. Bueno, pero esto es un disparate. Es decir, la medicalización de la vida es un problema que hace que para cualquier cosa te mande pastilla, y si no me manda pastilla, no me curo. Esto es un problema que hemos comentado aquí en Radio Ubrique muchas veces y que en otros lados es por el mismo motivo. Es fundamentalmente la falta o la pérdida progresiva de la relación médico-enfermo. Sí, los médicos y los enfermos no tienen contacto apenas. En 5, 6 o 7 minutos, en fin, el tiempo que pueda tener, ahí no da tiempo nada más que decir, hola, buenos días, voy a ver su historial, a ver qué es lo que está tomando, si le falta esta medicina, esto y lo otro, y adiós, buenos días. Eso no es. La gran mayoría de las personas, una gran parte de las personas que van a la consulta del médico de familia por problemas que no necesitan pastillas. Son problemas muchas veces de ansiedad, de estrés, que con un cambio de hábito de vida y con una pequeña charla terapéutica pues se puede corregir. Pero entre eso y después que no hay psicólogo suficiente, pues psicólogos clínicos, no psicólogos, en general sí habrá muchos psicólogos, pero psicólogos clínicos que atiendan enfermedades hay pocos, pues entonces ahí está el problema, que se toman las pastillas para dormir, para los nervios, cuando realmente muchas veces no debería tomarse. Y cuando hablamos de la medicalización de la vida en general, ¿no? No solo ya en aspectos mentales, sino en general, ¿no? Parece que es más fácil, ¿no? Tomar una pastilla es más rápido y, como decías, ¿no? No implica a lo mejor el cambio de hábitos, que cuesta más, sino que vamos a lo fácil, a lo inmediato. Y está claro, evidentemente, que hay medicamentos que son fundamentales y que no se pueden dejar, que hay que tomarlo y no queda otra. Pero en general, ¿no?, parece que nos estamos acostumbrando a ello, y sería una muestra, por ejemplo, el hecho de que España lidere, por ejemplo, esa toma de medicamentos frente a la ansiedad y el insomnio. Yo recuerdo una anécdota, pero en fin, no me extraña, que un médico me comentó, dice: mira, Antonio, me llegó a la consulta una señora en la cual tenía colesterol bastante alto. Era la primera vez que se la había visto alto, y entonces yo le dije que tenía que empezar, antes de tomar ningún tratamiento de pastillas ni de nada, a regular la dieta y el régimen de vida, hacer más deporte y ciertas comidas, pues tenía que regularla, porque la alimentación que estaba tomando no era la adecuada, mucha grasa, muchos productos preparados, ¿no?, que compraba ya preparado. Y me dice: no, mire usted, doctor, yo prefiero, me mando usted una pastilla y yo sigo comiendo lo que me dé la gana. Eso no es. Este era un caso extremo. Es decir, lo primero que hace es regular las cosas en la vida, tu alimentación mediterránea, tu dieta mediterránea, el ejercicio físico, amueblar la cabeza. Es decir, no estar con la cabeza, porque uno puede tener, ya hemos dicho muchas veces, una alimentación correcta, dieta mediterránea, hacer ejercicio físico, pero después la cabeza la tiene llena de serrín, en el sentido de que, o de pajarito, de que siempre está nervioso, con estrés, con ansiedad, pensando lo malo, en fin, peleándote con todo el mundo, o no estás contento contigo mismo, sin autoestima ninguna, pensando cosas raras, vamos a decir, que sea una psicosis, pero cosas que no vienen a cuento. Y bueno, pues tendrá que ir al médico de familia, que puede arreglar problemas, y si el médico de familia no tiene tiempo o un problema un poquito ya más agudo, pues te mandará a un psicólogo clínico. En este aspecto hay que recordar lo que he dicho antes, porque muchas veces hay personas que dicen: yo voy a ir a un psicólogo. Bueno, pero será un psicólogo clínico. Toda la persona que ha estudiado psicología no te puede tratar la enfermedad. Los psicólogos, hay psicólogos para empresas, hay psicólogos para el deporte, hay psicólogos para son especialistas en muchas cosas, y hay psicólogos que hacen la especialidad, igual que el MIR de medicina de familia, o el MIR de cirugía, o el MIR de ginecología. Es decir, una especialidad hospitalaria que es para tratar enfermos o pacientes o personas que tienen trastornos más o menos graves, en fin, que tienen algún problema psicológico, y son psicólogos que, una vez terminada la carrera de psicología, hacen la especialidad de 4 años de psicólogos clínicos, o psicólogos que han terminado psicología y hacen un máster en psicología sanitaria. Sí, a estos son los psicólogos que yo me refiero cuando digo que si alguien tiene un problema de estrés, de ansiedad o de depresión, dice el médico de familia, le dice que hay un psicólogo, tiene que ir a un psicólogo clínico, no un psicólogo que no ha hecho la especialidad clínica. Bueno, pues los problemas de salud mental, desde luego, a los que hay que prestarle más atención, si cabe, desde luego se debería, por parte de las administraciones, poner mucho más recursos, porque además está ahí, y yo creo que tú ya no lo has apuntado otras veces, ¿no?, pero los datos lo recogen, por ejemplo, esta información, ¿no? Cerca del 20% de los españoles se encontraban en tratamiento psicológico antes de la pandemia, cerca del 20%. Desde cada 5. Eso antes. Desde entonces, y estos son datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, más del 40% de la población ha acudido al psicólogo por problemas de ansiedad, y más de un 30% por depresión. Bueno, actualmente, tengo también este informe, uno de cada tres españoles, uno de cada tres, tiene un problema de salud mental. Es decir, que de cada tres personas que veamos nosotros por la calle, o que estemos reunidos en un bar comiendo, uno de cada tres tiene un problema de salud mental. Que no quiere decir que vea cosas raras, ni que escuche a gente que ya no existe, o antepasados. No, gente que hace su vida más o menos normal, pero que tiene un trastorno. Tiene un trastorno porque están todo el día con un estrés, con un miedo que vaya a ocurrir algo, o cualquier cosa que no tiene importancia, le da más importancia, y no viven felices, no hacen una vida sana. Y eso, uno de cada tres. Es decir, que no es que uno sea, dice: yo es que soy un bicho raro, porque yo estoy todo el día depresivo, pienso cosas tristes, hay que ver con lo bien que podía yo vivir, que y yo no tenía por qué tener problemas, porque mis hijos también, estamos todos bien, y sin embargo, yo soy así. Bueno, pues esto es muy frecuente, uno de cada tres, así que no estoy la excepción. ¿Qué significa? Que porque sea frecuente, no quiere decir que haya que asumirlo. Oye, si usted no puede solucionar este problema, porque claro, al tener un problema deberá ir un experto, y primero el médico de familia. El médico de familia, si tuviera tiempo, él ha estudiado la psicología de la carrera y le puede solventar la mayor parte de sus problemas diciéndole cómo debe actuar. Pero como si por el problema se necesita 15 o 20 minutos, no 5, 6 o 7 que tiene. Es decir, y si el médico de familia no tiene tiempo, le enviará a un psicólogo clínico. Ya en casos que necesiten medicación, es cuando ya interviene el psiquiatra. La diferencia que hay entre psiquiatra y psicólogo es que el psiquiatra ya puede mandar medicación. Es un médico que ha hecho la especialidad de psiquiatría y está capacitado para mandar medicación u otra, en fin, otra alternativa, ¿no? Puede ser el electroshock o lo que sea. El psicólogo no. El psicólogo no manda medicación, sino lo que hace es dar pautas de conducta, dirigir el pensamiento, el razonamiento, hacerle ver a uno las cosas claras. Es como un poquito, entre comillas, leerte la cartilla psicológica en ese aspecto. Usted no tiene motivo para estar así, usted lo que debe hacer es salir más al campo, apuntarse a una ONG, cuando alguien se meta con usted porque usted tiene gafas o por lo que sea, usted debe actuar de esta manera. Y si a mí me dicen que estoy rara, usted debe actuar de esta manera. Y poco a poco le va orientando la vida, le va dirigiendo su mente para que sea autónoma, para que ella misma haga una vida independiente, feliz, con su gusto. Porque si a mí me gusta comer pipa en vez de ir al cine, ¿por qué tengo que ir al cine? Es que yo tengo que ir al cine. Bueno, ¿por qué? Si a mí lo que me gusta comer pipa es estar en un barco. Es decir, que cada cosa haga lo que quiera y entonces tener la personalidad o la fuerza de voluntad suficiente para rehacer su vida. Y eso lo hace un psicólogo clínico. Así que no por eso hay que estar diciendo, yo es que soy así, yo es que soy muy rara. Pues, no, yo estoy. Procure los dos días que vamos a estar en este mundo, vivir lo más feliz posible. Y aproveche todas las oportunidades, porque Juan Carlos, vivimos en un mundo que cuando tú lees algo de historia y ves, por ejemplo, lo que sufrió la gente durante las guerras mundiales o durante la guerra civil española, el hambre que se pasó, las personas queridas que ya no están, los que tuvieron que salir fuera, y hoy día cómo se vestía, cómo se comía hasta hace dos días y medio, y hoy día quien más quien menos tiene para comer, tiene un techo, tiene vestido y ropa, en fin, podemos estar mucho mejor, por supuesto. Pero todas esas cosas es cuestión del psicólogo, primero del médico de familia, si tiene tiempo, ojalá, y si no, pues del psicólogo, para que podamos vivir una vida lo más feliz posible. Pues hay que destacarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, esos casos cada vez más crecientes, es algo bastante habitual y, por tanto, todos pasamos mejores, peores rachas, y cuando es necesario, por tanto, hay que acudir también a que se nos ayude en ese sentido, no solo para temas físicos, sino también para cuestiones psíquicas, mentales, psicológicas, como, ya decimos que apuntan esos datos que muchas personas, evidentemente, han necesitado, están necesitando, más aún después de la pandemia. Pues, ¿me permite, Juan Carlos? Sí, Antonio. Sí, aunque nos estábamos adelantando un poquito en el guión, a colación de esto, no vamos a entrar en el guión porque íbamos a tratar también, o lo vamos a tratar brevemente, la actividad que hace el Observatorio de Salud Especialista ya. Y es que hoy, precisamente, hoy que estamos a 18 de mayo, miércoles, comienza un curso de trastornos, un curso básico, para que lo entienda todo el mundo. No hace falta leer ni escribir, ni hace falta tener carrera, ni estudiar, ni cualquiera lo puede entender. Un curso básico de trastornos psicológicos y psiquiátricos. Es decir, que cualquier persona, y como esto es tan frecuente, lo hemos puesto porque es frecuentísimo, uno de cada tres personas, digo, y lo dicen los investigadores, tienen trastornos de algún tipo, leve, menos leve, más grave, de tipo psicológico, pues hoy miércoles comienza el Observatorio de Salud, la Escuela de Salud, un especialista ya, un curso básico de trastornos psicológicos y psiquiátricos, en el cual hoy miércoles, y ya lo pueden, el que esté interesado, ya lo pueden empezar, entrando simplemente en la página web del Observatorio de Salud, que es www.especialistasya.com, con poner simplemente en Google especialistasya.com, en la primera página te pone primer tema, estrés, es decir, ¿qué es el estrés? por qué se produce, cuántos tipos de estrés hay y cómo podemos nosotros mismos, sin tener que ir al médico, empezar ya a orientarnos y a hacer cosas. En el caso de que por nosotros, siguiendo estas orientaciones, es muy sencillo, no podamos, además te van a dar técnicas de relajación y demás en esto, pues entonces iríamos a un médico de familia y si él no pudiera, pues ya me mandaría al psicólogo. Pero la inmensa mayoría, yo estoy seguro, que si sigue este curso, ya digo, hoy comienza con el estrés, será los miércoles y los sábados. El sábado hablaremos de la ansiedad, el miércoles de la semana que viene hablaremos de la depresión, después hablaremos de la psicosis, después otra semana hablaremos del trastorno bipolar, después de la esquizofrenia, después de la bulimia, después de la anorexia, en fin, cada semana habrá dos temas. Pues hoy comienza el estrés y además hay enlaces a vídeo, a canciones, que son para aliviar nuestro ánimo, ¿no? Y habrá artículos de prensa, por ejemplo, hay artículos de prensa sobre cuáles son los signos que nos dice que algo va mal en nuestra mente. Pues ya digo, entrando en www.especialistasya.com, al final del artículo, pues verán ilustraciones, vídeos y un enlace a mi página web, una página que tengo yo, ladoctorcarrion.com, en donde una de ellas habló del estrés, y ahí verán pues artículos de periódico, por ejemplo, el estrés que supone cuando no llega el dinero, pues cómo se puede ganar más dinero sin esfuerzo. Hay varios artículos interesantes y, claro, ganar dinero sin esfuerzo es ahorrar. ¿Cómo se puede ahorrar sin privarse de cosas buenas? Hay muchas técnicas para ahorrar dinero, que es una forma de ganarlo. Después estás vídeos con los mejores psiquiatras, con los mejores psicólogos, hablando, por ejemplo, del estrés crónico, por qué discutimos por cosas pequeñas que no tienen importancia, en fin, y algunos ejercicios para relajarse, y risa, como la importancia de la risa para contrarrestar estrés, y audios, por ejemplo, el canijo de Jerez, cuando nos canta hola, buenos días, o también, por ejemplo, lo digo yo, el dúo dinámico con Resistiré, o Julio Iglesias con El Quijote, o Diego Torres con Color de la Esperanza, o Pérez con Cante y Ser Feliz. En fin, son vídeos, audios, que nada más que escucharlo te alegran la vida. Así que, y hay un truco, ya para terminar, un truco que ya comentamos hace ocasiones, cuando uno esté triste, y dice, pues en 10 segundos te cambia el ánimo. Y dice, ¿cómo? Pues tú debes llevar en tu móvil, que todo el mundo lleva el móvil, si no llevas móvil, en una cartera o algo, una foto de tu padre o de tu madre o de tu hijo o de tu esposa o de alguien querido, que en un momento dado tú enciendes el móvil y sonriente, estés sonriente. Tú lo miras y dices, ¿para qué me preocupo yo teniendo a mi padre, a mi hijo, a mi esposa o a mi novio aquí delante? Tonterías, me preocupo por tonterías. Así que es una forma de rápidamente mejorar nuestro estado de ánimo. Pues además de forma muy práctica, la verdad que muy interesante lo que comentas. Hoy además en torno al estrés, que si hay pandemias, bueno, pues esta sería desde luego de nuestra sociedad una auténtica pandemia de las últimas décadas. Y bueno, aparte de esto hay que decir que continúa el curso de, ya que estamos hablando, ¿no?, de las actividades de la Escuela de Salud, el curso de prevención de enfermedades propias de la mujer. Sí, y además hoy todas aquellas personas que se inscribieron y que hoy han recibido ya el tema de hoy, que es la endometriosis, que ya hemos tratado en algunas ocasiones aquí en Urique, es una palabra un poco rara, endometriosis, pero es que simplemente que la piel que hay por dentro de la matriz, como sabemos todos, es un músculo hueco que tiene la mujer, el útero, ¿no? El útero es de forma y tamaño de una pera, y que la mujer tiene en su vientre, que es donde hay va a tener lugar el desarrollo del niño cuando quede embarazada, pero que cuando no queda embarazada, pues desprende sangre con la regla, que lo que desprende también es esta piel finita que hay dentro de la matriz. Pues bien, cuando esta piel finita, que se llama endometrio, en vez de estar en la matriz, también, además de la matriz, se rompe y hay trocitos que pasan al ovario, pasan a las trompas, pasan al intestino, pues esa piel que ha pasado, que se ha trasplantado a otro lado, pues tiene la característica de que también sangra. Es decir, no solamente sangra en la matriz, sino que sangra en el vientre, sangra alrededor del ovario, y entonces provoca unos dolores en la regla enorme, y unas molestias, y muchas mujeres creen y dicen, yo es que tengo una regla muy mala porque mi madre, mi tía o yo qué sé, pero yo soy así, mi hermana no. Bueno, pues eso no es normal. Es decir, que el dolor de la regla no es una cosa normal. Puede haber una cierta molestia por tener que desangrar todos los meses, a lo mejor cambia un poquito el estado de ánimo por las hormonas, pero dolores fuertes, lo más frecuente, lo más probable es que tenga un problema, que tenga un mioma, que tenga un pólipo en la matriz y se confunde con la regla. Pero es muy frecuente que sea la endometriosis, es decir, que tenga parte de esa piel que debería estar en la matriz en otro lugar. Y entonces, esto viene también a colación ahora, porque como todos sabemos, en estos días, ayer martes, ya la propuesta de para que la regla esté considerada como motivo para incluirlo en las bajas laborales, en el listado que tiene el médico sobre posibles causas de baja laboral, la regla dolorosa incapacitante, pues es que es verdad. Es decir, hay personas que pueden tener molestias y que pueden trabajar perfectamente. Decir, no, yo tengo la regla y trabajo, y lo demás es cuento. No, usted tendrá la regla y podrá trabajar porque le cambiará, se pondrá con un cambio de estado de ánimo, o tendrá un poco de molestia y... Pero hay personas hay mujeres que lo pasan muy mal, y yo lo he visto y todos los médicos lo hemos visto, y esas personas no pueden trabajar. Es incapacitante por los dolores, vómitos, diarrea, que no os cuento, que eso es así y es bastante frecuente. Pero que estas mujeres que tienen estas molestias así, también es cierto que pueden tener endometriosis, que pueden tener pólipos, pueden tener, y que entonces la baja la tiene que dar el médico de cabecera, por la regla dolorosa incapacitante. Porque el médico de cabecera, cuando llega una persona así, nos dice, pues toma un paracetamol, un ibuprofeno, y ya está, y te doy la baja. No. El médico de cabecera, aparte de que le pueda mandar un calmante o algo para aliviarle, tiene que averiguar por qué le duele. Tiene que decir, que dice, entonces me tiene que hacer prueba. Hombre, por supuesto, porque usted puede tener una endometriosis, que es bastante frecuente, puede tener un pólipo en la matriz, puede tener un mioma, tumorcitos, y son causas de que se sangre más o de que tenga esa molestia. Y si entonces, si me doy baja, ¿o me hacen prueba? Pues claro, y si no encuentra motivo, y le dará las hormonas, pues lo mandará al ginecólogo, que a lo mejor le introduce un tubito por la matriz para ver si tiene algún problema ahí. O hay veces que hasta le tiras un cortecito a la barriga y meterle un tubo a verle el vientre, a verle los ovarios. Y si todo eso por la regla, es que usted, es que eso a lo mejor no es que sea una regla, lo más probable es que sea una regla por algo que hay ahí. Entonces, es decir, que la regla incapacitante debe, bueno, y aquí está en el proyecto de ley, es el médico que da la baja. No es llamar, oye usted, que yo no voy a trabajar porque estoy con la regla y me duele. No, hay que ir al médico, el médico te dará la baja y te hará un estudio porque puede tener problemas. Pues este problema que hay que solucionarlos o por lo menos paliarlos, mejorarlos en los síntomas. Si es la situación actual que hay de este tema. Además, la regla dolorosa, la menstruación dolorosa, que se denomina, ¿no?, en el ámbito médico, sería dismenorrea, ¿no? Exactamente. La dismenorrea, que es dolor en la regla, y también incluye todo eso, es que no solamente hay dolor, estas personas también tienen fatiga, tienen dolor de cabeza, tienen a veces diarrea, es decir, que lo principal es el dolor, pero que la persona, yo he visto mujeres y chicas que lo pasan muy mal, ¿eh? Y a lo mejor no tienen pólipo ni tienen, pero en fin, es raro, lo más normal es que haya algo detrás, que haya endometriosis, que haya algún pólipo, algún mioma, aunque también puede ser que no se le encuentre nada, pero hay que buscarlo por si acaso, así que lo pasan mal, que no es cuento. Sí, un dolor incapacitante, como puede ser otro, pero en este caso que afecta lógicamente a la mujer. Bueno, los últimos datos recogidos, por ejemplo, hablan de 14 de cada 1000 mujeres en España, esto era en 2017, ¿no?, que afectaba esa menstruación dolorosa, así que, bueno, pues como cualquier otro dolor que incapacite, pues debe darse la baja, evidentemente, durante ese tiempo que se sufra. Bueno, pues... Siempre ha existido esto, es como tú dices, esto siempre ha existido, lo que pasa que el médico le daba de baja y ya está, pero no podía poner el motivo como motivo del... Los médicos tienen una lista que pasa a sanidad, cuáles son los motivos para dar de baja. Y tiene un código, por ejemplo, la A17 es la ciática, por ejemplo, o el A48 es fractura de un brazo. Entonces esto está... Ahora, las reglas no estaban metidas en esa lista, las reglas incapacitantes. Y también aquí ha habido tampoco, lo que pasa siempre, que no se aclaran, no se explican bien las cosas o uno no se entera bien, y es que parece ser que cuando este proyecto de ley se dio a conocer, todo el mundo pensó que toda aquella mujer que tuviera la regla, pues ya con decirle a la fábrica o al empresario que tengo la regla, pues ya iba a estar 3 días de vacaciones en su casa, o por ahí, o 3, 4, 5 días. No, no, eso no es así, desde un principio. Si es el médico el que da la baja y el médico el que pedirá un estudio para ver por qué le duele. A lo mejor no se encuentra nada, ¿vale? Pero antes hay que averiguar si hay algún motivo de esta regla dolorosa. Es decir, que no es que uno no va al trabajo y esté llamando por teléfono. Es con una baja médica y eso ya está regulado. Y además, para paliar esa supuesta discriminación laboral que podría dar pie, pues al final parece que va a ser asumida por completo por la Seguridad Social y no por las empresas, esa baja. ¿Cómo debe ser? Claro, debe ser así. Debe ser la Seguridad Social la que lo asume. Bueno, pues todo ello al hilo de ese tema también que estábamos comentando. Completamos los cursos de la Escuela de Salud con el curso de primeros auxilios el día 21, este próximo sábado, ¿no? Prácticas en las instalaciones de la piscina cubierta. Sí, ya termina este curso de primeros auxilios que hemos dado para toda la población de Ubrique, con la parte práctica, que ya ha habido 3 turnos anteriores. Hubo un turno por la mañana en el centro ocupacional del curtido, hubo también otro turno por la tarde para estos trabajadores, para que no descuidaran la atención a las personas que están allí en el centro del curtido. La semana pasada, día 13, viernes, hubo las prácticas para aquellas personas que le viene mejor turno de tarde en las instalaciones de la piscina cubierta, en el aula, en la sala de pilates, y este próximo sábado, para aquellas personas que por la tarde no pueden ir o porque están trabajando las fábricas, entonces no pueden ir, pues se ha puesto este sábado a las de 10 a 11 en la instalación de la piscina cubierta de aquí de Ubrique. En fin, aquí hay que contar que tanto la Consejería de Deportes como el Patronato de Deportes, Jorge Caro, ha puesto todas las máximas facilidades para que podamos realizar estas prácticas. Así que muchas gracias tanto a la Consejería de Salud, que es la que hace todo, y a Benjamín, que es el que hace todo la cartelería impresa, y ellos que son los que después proporcionan la información, la participación ciudadana, informa a las entidades de Ubrique y Deporte, pues nos proporcionan las instalaciones. Bueno, todo esto también está el webmaster, Manuel Ramírez Ordóñez, que es el que hace toda la parte de informática y de elaboración de los carteles, la señora Ramírez Ordóñez, que es el webmaster del Observatorio de Salud. Bueno, pues nos vamos a quedar con otro, siguiendo con los titulares, dentro de lo que es el ámbito de actualidad a nivel nacional o internacional, en el ámbito de la medicina, por ejemplo, siguiendo, ¿no?, un tema que ya hemos abordado en este espacio en otras semanas previas. Aumentan a 429 los casos de hepatitis infantil aguda, la mayoría en Europa, y 26 de ellos en concreto en nuestro país. Sí, ya lo hemos comentado las semanas anteriores, este extraño caso, ¿no? Extraño en el sentido de que no se sabe todavía exactamente la causa, aunque parece ser que son una variedad de virus, adenovirus, pero todavía no está, no se sabe exactamente si es que este adenovirus tiene algún tipo de mutación o sea relacionado con el virus de la COVID y entre los dos han formado este problema, o es que hay alguna otra circunstancia extraña por la polución atmosférica o por cualquier otro motivo, y no se sabe exactamente todavía por qué este aumento de hepatitis infantil aguda que desde primero de abril pues está detectando. Cada vez hay más casos, son pocos todavía en todo el mundo, y esperemos que no sigan, o que sigan muy pocos, pero que llame la atención de las autoridades, porque el 15% de los casos da problemas, ¿no? Así que ahí estamos, que en España también se han dado unas decenas de casos, y en total en 22 países, ¿no? Así que todavía el tema está ahí. Igual que las semanas anteriores, va aumentando poco a poco, pero que todavía no se sabe exactamente por qué. Son niños que se ponen amarillitos los ojos, amarillito la piel, la orina color Coca-Cola, muy oscura, y a veces pues hay que hacer un trasplante de hígado. Pero ya digo, son pocos casos, en España son solamente 20 y tantos los que hay en España, pero la autoridad sanitaria, aunque recomienda que no se alerte a la población en el sentido de que es un problema grave, pero que lo están estudiando porque estas cosas no se pueden dejar. Todo ello en relación a esos casos de hepatitis infantil aguda, también como otro de los asuntos de actualidad que queríamos abordar en el día de hoy. Vamos a terminar en la Escuela de Salud, Antonio, hoy con información, ¿no?, al respecto de lo que supone la visita al médico de familia, al centro de salud, lo que sería la exploración física sin instrumentos, ¿no? Efectivamente. Para que veamos la importancia que tiene el médico de familia, que ya hemos dicho muchas veces, que en el más del 90% de todos los problemas que acuden o que tienen las personas, lo puede solucionar perfectamente el médico de familia sin tener que hacerle ir a ningún especialista ni a ir al hospital. Si tuviera tiempo y material suficiente, material básico, pero es que el médico de familia tiene una preparación, es lo que siempre hemos dicho, ¿no? La preparación que tienen nuestros médicos de familia, que después de ser los números uno, o de los, bueno, me refiero a los números uno, de los que mejores notas sacan durante la etapa escolar y en el bachillerato, en el instituto, después tienen que estudiar 6 años de carrera, aprobando todos los años, claro. Después tienen que estar 1 año o 2 preparando el MIR, y después 4 años de hospitalización para hacer el MIR en el centro de salud, que es una formación extraordinaria. Y sin apenas instrumentos, bueno, sin instrumentos ninguno, ya tengo que hacer una cantidad de diagnósticos y solucionarte una gran cantidad de problemas. Abreviando, por ejemplo, solamente con la vista, vamos a hablar de los sentidos, ¿no? Es decir, la vista, el tacto, el oído y el olfato. Además que con mirarte el médico, te puede ver, por ejemplo, la piel. Ver si estás pálido, que puede tener anemia. Te ve, por ejemplo, te baja un poquito el párpado y también si hay palidez en las conjuntivas, sí, y este hombre sin afecto análisis ya sospecha que tiene anemia, pero es que te puede ver los ojos, como hemos dicho, y te lo ve amarillo, y dice, este tiene ictericia, esta persona tiene un problema de hígado, y averiguaremos si es que tiene un tumor, si es que tiene una hepatitis, si es que tiene cualquier una piedra en la vesícula, ya veremos. Pero es que también no solamente la palidez, por ejemplo, si te ve morado, es que tiene un problema de respiración. Personas que se ahogan porque tienen problemas de corazón y se ponen la cara morada, es decir, con el color. Pero es que no solamente eso. Te ve la piel, te ve si tienes ampollas, si tiene y las ampollas son muy importantes porque hay ciertas enfermedades que cursan con ampollas, por ejemplo, la varicela, ¿no? U otras muchas, ¿no? La enfermedad de boca, mano, pie. Te ve, por ejemplo, el aspecto de las heridas. Todo esto con nada más que con mirándote. Ve si tiene bultos. Hay bultos en el cuello, bultos en la ingle, bultos en las axilas. Esto con la vista. Pero es que, por ejemplo, los miembros. Ve si, por ejemplo, cómo andas. Si andas balanceándote para un lado o si te desvías para un lado. Ve si tiene, por ejemplo, en la boca, te abre la boca y te ve la garganta, te ve si tiene infección. Si tiene ampolla en la boca, si tiene la lengua lisa, que es falta de una vitamina. Mirándote, por ejemplo, la cara, ve si tuerce la boca, o si tiene un párpado caído, la tosis palpebral, por parálisis de un párpado. Esto es el problema de que puede tener un tumor en la cabeza. Por ejemplo, te puede ver las varices, ve qué tipo de varices, te puede tener la circulación, puede tener un vientre muy abombado cuando padeces de líquido en el vientre, la ascitis que se llama, por problemas de hígado, con las venas. Te puede ver la respiración. A un niño chiquitito, por ejemplo, al respirar las costillas se le notan, se le meten la carne para adentro y se nota mucho. Pues eso se llama tiraje, significa que el niño tiene un problema respiratorio grave. Pero es que eso, por ejemplo, solamente con la vista. Pero es que, por ejemplo, con las manos, sin instrumento ninguno, toca y ve dónde te duele. Si te duele en un lado del vientre porque tenga a lo mejor el apéndice, te podrían tocar el apendicitis nada más que tocándote con un dedo. Te puede buscar en el abdomen, que el hígado está grande. A hundir la mano, el hígado está grande, o el bazo, o si nota algún tumor, o con el oído, ¿no? Que sin verte ni tocarte, sino solamente oyéndote, ve que tienes pitos en el pecho, escucha pitos, o nota como gorgojeo, y se está encharcado, el corazón le está fallando. Por ejemplo, nota cuando los huesos crujen porque están rotos, o cuando una persona habla, una persona que le ha dado un ictus y está hablando y no se entiende lo que habla. O una persona con demencia, que tiene un problema ya de demencia, que el cerebro no le funciona bien, nota que no habla cosas coherentes o que se apurrea. O hasta el olfato, ya para terminar. cuando una herida huele fatal, la fétida, diga, aquí hay una gangrena, esta pierna es gangrenosa, o simplemente el aliento de una persona. Cuando una persona le suelta el aliento como acetona, esta persona diabética, esta persona está bajada de azúcar, o la orina, el olor de la orina, o el aspecto de la orina. Es decir, es un nombre, un montón de cosas, hay muchas más que se me quedan, los pulsos, ¿no? Los pulsos, tocándote el pulso, el médico sabe si el pulso es fuerte, si es débil, si tiene arritmia. Todo eso sin instrumento ninguno. O viendo el aspecto de la caca, si la caca es negra como carbón, que puede tener una hemorragia digestiva importante, grave, o simplemente la caca flota, o la trata de color yeso, claro, blancuzco. Con todo esto, o el aspecto del esputo, cuando uno escupe, puede tener tuberculosis, puede tener un cáncer, nada más que viendo el aspecto del esputo, o puede tener una pulmonía, viendo que el esputo tiene color marrón, o y como el aspecto que tiene, es decir, tantas cosas sin instrumento ninguno, pero con tiempo. Y entonces la principal función que tiene que tener la administración es darle al médico de familia el tiempo suficiente para que todos tus conocimientos, que son extraordinarios, pueda llevarlos a cabo, y no mandarte al hospital o al especialista o analítica, porque no puede hacer otra cosa menos del tiempo necesario, y como mínimo 10 minutos. Menos de eso es imposible que el médico pueda hacer una atención de calidad. Bueno, pues todo ello, ya decimos, como otro de los temas que queríamos abordar en el día de hoy, sobre esa visita al médico de familia y la exploración física que realizan sin instrumentos. Pues Antonio, nos vamos a quedar en este punto, después de haber abordado, como han podido comprobar, si nos siguen desde el inicio de esta edición de la Escuela de Salud, diferentes temáticas. Por supuesto que volveremos la próxima semana para seguir con la actualidad, lo que nos deja en el ámbito sanitario, y también distintas patologías que nos da a conocer Antonio, con consejos, recomendaciones, como cada semana. Así que agradecerte, por supuesto, Antonio, que nos hayas acompañado, y te esperamos el próximo miércoles. No sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, estupendamente, ha sido un placer estar con todos ustedes, recordar lo de la horita de calor que nos están diciendo que está llegando, que es sombrerito, cremitas para evitar, sobre todo los niños, pero en todas las personas, cremitas para evitar los cánceres de piel o las quemaduras en la piel si vamos a la playa, y sombrerito y ropita holgada para luchar contra esta ola de calor que nos amenaza. Así que un cordial saludo y hasta el próximo miércoles. Muy bien, Antonio, nos quedamos con esas recomendaciones. Gracias, como siempre, un abrazo. Un abrazo.